Gloria Fuertes nació en 1917 y murió en 1998. Fue una poeta española incluida en la generación del 50. Colaboraciones en programas infantiles y juveniles de televisión española, como tres globos, y en la Cometa Blanca. En su poesía defendió a las mujeres, el pacifismo y el medio ambiente. Estupendo, ahí lo dejas. Gloria Fuertes nació en el barrio de Lavapiés. Su padre era conserje, su madre costurera y sirvienta. Asistió al Instituto de Educación Profesional de la Mujer, obteniendo los diplomas de taquigrafía, mecanografía, higiene y puericultura. Su interés por las letras comenzó a la temprana edad de 5 años. Cuando ya escribía y dibujaba sus propios cuentos. Interés que mantuvo a pesar del nulo estímulo de su familia, como ella misma dejaría escrito. Con un libro me pegaba. Nadie de mi familia me dijo: escribe hija, que lo haces bien. Nadie. No tengo nada que agradecer a mi familia. Pero cuando se quiere una cosa, aunque tu familia no te ayude, se consigue, y si vales de verdad y quieres algo con todas tus ganas, sales adelante seguro. Carta de la M. Su primer amor fue un chico llamado Manolo, su novio, que fue voluntario a la guerra y no regresó, y al que describe así en poema: Manolo mío, mi madrileño marchoso, maduro, melocotón, maleable. Hola. Voy a leeros estos que he escrito. Lo del gato garabato. ¿Qué es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato. Es un cohete juguete que me va a llevar a la luna en un periquete. ¿Qué es un periquete? Un periquete es un momento. Dijo un momento y se lo llevó el viento como a María Sarmiento. El gato garabato, en su cohete barato, surca el espacio despacio. El gato garabato aluniza despacio en el espacio. El gato garabato no encuentra nada en la luna. Un volcán que no funciona y ni una sola persona. No hay tejados en la luna y yo soy gato. No hay poetas en la luna y yo soy gato. No hay sardinas en la luna y yo soy gato. No hay ratones en la luna y yo soy gato. aquí no tengo nada que hacer. Este astro frío me extraña. Me vuelvo a España. Y en su cohete juguete, raudo como una centella, regateando a una estrella, el gato regateando más veloz que un avión, regresa a su población y dice: miau. Hola, chicos. Viva el arte. Como en casita, en ninguna parte. De la onda de Caño Roto. Gloria Fuerte se retrató en su poesía como poeta castiza, enamoradiza y fumadora, soltera, solitaria, religiosa y lesbiana, pacifista y feminista. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando.